Con respecto a la cláusula democrática, el Mercosur se tiene que reunir para discutir el tema. Y Uruguay va a estar presente en esa reunión y lo va a discutir con la seriedad y la responsabilidad que pretendemos llevar adelante en el ejercicio de gobierno. Personalmente siempre hemos defendido, a lo largo de toda nuestra carrera política, el derecho soberano de los pueblos a manifestarse. El derecho soberano y la libertad de los pueblos a decir lo que piensan y a ser respetados en sus voluntades. En lo que hace a Venezuela, si uno lee la declaración del Congreso, queda más que claro que existen todas las condiciones dadas para ejercer la cláusula democrática, y espero que en esta reunión que vamos a tener en el futuro lo podamos encarar.